La banda peruana El Luciana nos trae la canción Ella. Esta banda se formó el 2022 en Requena, Valencia, España. Se llama La Moderna y nos traen el tema No me grabes mamón. Siempre a mano en el bolsillo por si surge la ocasión. Las bodas y los bautizos los vive con emoción. Seguidores en el Insta que no pueden esperar. Una foto del almuerzo a quien le puede interesar. Hoy cualquiera puede ser un reportero improvisado. Si te pilla un autobús o se te lleva a la RIA. En las desgracias ajenas es donde tiene el filón. Aunque los vídeos de gatitos también tienen su tirón. Es patético, es ridículo, patológico, es psiquiátrico. No me grabes, mamón. No quiero salir en la televisión. Entonado, estamos en lo mejor. Cuando aparece algún experto en cortar el vacilón. Sin quererlo puede ser protagonista en su canal. Un día tienes un mal día y te conviertes en viral. Es es patético, es ridículo, patológico, es psiquiátrico. Desde Guayaquil, Ecuador, vamos a escuchar ahora el mismo bajo desde su EP Trilogía, la canción ¿Hasta cuándo? Este tema viene desde Arequipa, Perú. Es una nueva canción de la banda Los Mors. El tema es Sangriento San Valentín, canción que vendrá en su próximo disco titulado Slasher Punk. cortarás mi sangrienta máscara de gas. Sangre con sal, maldecir empieza ya. Quiero más sangre, voy a matarte. Sangre con sal, maldecir empieza ya. Quiero más sangre, voy a matarte. Despierta en mí, roba mi aire, debe morir. Camino de sangre, sin compasión, voy a arrancarte el corazón. Sangre rosa, Valentín, empieza ya. Quiero más sangre, voy a matarte. Sangre rosa, Valentín, empieza ya. Quiero más sangre, voy a matarte. Quiero más sangre, voy a matarte. Sangre rosa, Valentín, empieza ya. Quiero más sangre, voy a matarte. Si este campo se te atreves a celebrar, solo recordarás que fue tu funeral. Mixtura, les hola Jorge, y en esta ocasión voy iniciando este bloque musical con novedades. Es lo nuevo de Dan Dandero, este Lima, Perú, con su tema Retorno de Saturno. No es estable. México, es lo nuevo de la banda La Garfield y el tema es Tú y Yo. Quincha y el tema es Luz. Se me sale muy seriamente en contestarte que no estoy enamorado. Sé que tal vez es muy lógico y yo no intento discutírtelo, pero pequeña ya no hay mucho que pensar. Wow, no, no, no. Sé que el futuro es muy incierto, pero es cierto que te quiero. Alíviame el corazón. Estrenos, esto es Apartamentos Acapulco, este España, y el tema es La Persiana. Sube la persiana y deja entrar la luz. Quiero saber si es de día o es de noche aún. Hemos pasado todo el fin de en la cama y tú aún quieres seguir durmiendo conmigo y yo no sé qué debo hacer. Si escaparme o seguir aquí contigo. Al Perú, este es Ragua, acaban de estrenar un disco y los dejo con el tema La Era del Corregidor. Tan hábil no fui, sí, porque me atraparon igual. Varios hombres de negro vinieron por mí, hicieron la persecución final. En estos tiempos luego de gran esplendor, todo es oscuro hasta taparon el sol. Debo vamos hasta Costa Rica. Ellas son las Robertas y el tema es Awakening. Hasta Huancayo, Perú. La banda es Innocent Atuk y el tema es Malibú. No me odies tanto. Es que todo cesar. Tú eres mi Malibú. Hasta Chile, son los bebés paranoicos. El tema es culpa. Sabes muy bien que todo es tu culpa, nada más que tu culpa. Puedes gritarlo, entiendo. Escribe un libro con tu versión. Puedes ir a la iglesia, mentirle a Dios, no a tu corazón. Sabes muy bien que todo. Al Perú, esto es Pluk Pluk, de su último disco les traigo el tema Cómplice. Desde Quindío, Colombia, escucharemos a Summer, banda formada en 2017. Ellos nos traen el tema Destinación. Música. suelto, siempre eterna destinación. Estoy condenado o estoy absuelto, siempre eterna destinación. Desde el norte de Chile, escuchemos ahora a Tras Warriors con el tema Techos. Me manchillaron. Ya, le di tu nombre pulento. Me llamo Jesús. ¿No es que esto es la vida real? Pues llegaron los nombres pulentos. Jesús de Nazarene. ¿A dónde vive usted, Jesús? ¿Ah? ¿A dónde vive? En el infierno. El infierno. Y bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán muchos videos, y también pueden suscribirse. Además estamos en el Instagram como Programa Mixtura Perú y en Facebook nos encuentran como Programa Mixtura Oficial.